Iniciamos, comenzamos otro Renegados. Ya llegamos, ya llegó el fin de semana, llegaron los éxitos del Renegados. Cortina musical de 1978, lo que escuchas es You Make Me Feel. Icono de la música disco, Sylvester nos acompaña hoy como cortina musical durante todo el programa. Damos inicio así a otra terapia musical del fin de semana. Solo te puedo prometer buena música, muchas noticias, cultura retro pop, solo disfrutar de hits. Ya lo saben, el Renegados ya comenzó a compartir nuestra publicación, a compartir nuestra página de Facebook, a hacer correr nuestro WhatsApp, porque el Renegados aquí comienza. Una gran selección de éxitos tenemos para el programa del día de hoy, así que pónganse cómodos, arreglen sus audífonos para disfrutar, para viajar en el tiempo, para viajar directo a la nostalgia. Vamos a estar con muy buena música. Además estaremos hablando de cine. Como siempre tengo noticias de conciertos. Vamos a estar hablando de grandes visitas que tendremos pronto en nuestro país. También estaremos hablando de un día como hoy. Estoy mucho más aquí en Renegados. Saludar de inmediato a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados y damos inicio al programa del día de hoy, a la revisión de éxitos. Como siempre les digo, soy el Rene, bienvenidos al Renegados. Lo que comienza a sonar es Modern Talking en Renegados. We'll be right back. Cada fin de semana traemos los éxitos hasta tus oídos, la cultura retro pop de los 70, 80 y 90. Solo la puedes encontrar en nuestra página de Facebook, Renegados Producciones. También buena música cada 7 días, los sábados a eso del anochecer. Llegamos con capítulo estreno y durante toda la semana puedes revivir este capítulo en formato MP3 las veces que quieras. ¿Quién recuerda el dúo Technotronic? ¿Saben que está de vuelta en nuestro país? Ya agendó concierto. Todo esto te lo contamos a continuación en Tu Renegado. Sin duda, Technotronic es uno de los dúos más reconocidos impulsores del house y ya anunciaron regreso a nuestro país para este 2019. Buenas noticias, ¿eh?, para los fanáticos. Y aparte que va a estar en un local bastante ameno, bastante sencillo, en el barrio Bellavista. Mira, el dúo responsable de hits como, por ejemplo, Pop of the Jam se presentará el viernes 23 de agosto en el Club Chocolate en pleno barrio Bellavista. Oye, este club es espectacular, porque mira, el escenario está muy cerca de las mesas, puedes servirte algo, tomarte un trago, también tienen una galería especial y también un balcón que hace la experiencia de los conciertos una gran oportunidad para ver a tus artistas de muy cerca y además escuchar la calidad de su sonido. Las entradas se pondrán a la venta en Punto Ticket y ya supimos que los valores parten en los 19.000 pesos. Todo esto va a ser el viernes 23 de agosto, como les decía, en el Club Chocolate. Así que una gran oportunidad para ir a ver al dúo Technotronic. Te lo contamos aquí en Tu Renegados. Oye, yo ya lo estoy agendando, ¿eh? Tremendo concierto. Oye, tenían hartos temas pegajosos. Yo me acuerdo de Get Up, ¿se acuerdan, no? Get Up o Move This, entre tantos otros. Mientras tanto, esperamos el regreso de Technotronic. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar, obviamente, es Technotronic en Renegados. We'll be right back. Seguimos haciendo el Renegados. Ahí teníamos el dato de conciertos gracias a Technotronic, que estará pronto en nuestro país. Hoy, 20 de abril. Además, como siempre, te contamos qué pasó un día como hoy. Preparando este microespacio, me llamó mucho la atención que esta fecha se cruza con dos grandes artistas cómicos de todos los tiempos. Mira, un día como hoy, pero de 1992, muere el actor y cómico británico Benny Hill, cuyo verdadero nombre es Alfred O'Dor Neil. Aparece en la televisión con Die Hard, pero alcanza fama con el show de Benny Hill, que estuvo vigente desde 1955 hasta 1989. Es considerado el rey de la comedia física. También trabaja en películas como Who Done It y Chitty Chitty Bang Bang, entre otros, aunque no hace una gran carrera en este género. Oye, para contarles, su cuerpo fue hallado 5 días después de su fallecimiento a causa de una trombosis coronaria. Nació el 21 de enero de 1925. Hoy recordamos al gran Benny Hill. Increíble, mira, 20 de abril también, otro gran actor y humorista. Esta vez, humorista mexicano. Un 20 de abril, pero de 1993, el humorista Mario Moreno Cantinflas, uno de los máximos exponentes de la comedia de habla hispana, identificado por su peculiar manera de hablar que da pie a creaciones como el verbo cantinflear. Llega a protagonizar más de 50 películas tales como Ahí está el detalle, oye, de las que yo me acuerdo, El patrullero 777, El profe, El padrecito, entre tantas otras. ¿Quién se acuerda también de La vuelta al mundo en 80 días? Con esta película en particular ganó un Globo de Oro. Fue embajador de la paz de la Organización de Estados Americanos. Nace el 12 de agosto de 1911 y un día como hoy, 20 de abril, fallece el gran Mario Moreno Cantinflas. Mucha nostalgia, actores cómicos famosos recordados hoy en tu espacio un día como hoy. Sigamos escuchando buena música. Lo que comienza a sonar es Journey, Don't Stop Believing en Renegado. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised right here in Houston. He took the midnight. Smell the wine and cheer my fume. Oh, a smile. Seguimos haciendo el Renegado, se recuerda, cada fin de semana llegamos con los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. Te acompañamos por un poquito más de una hora para que revivas, para que viajes en el tiempo junto a Renegados Producciones. En cada capítulo te informamos de conciertos, cultura retro pop, recordamos y rescatamos a algún artista y también te informamos de la cartelera semanal en los cines nacionales, en este espacio que hemos denominado Fiebre de Cine. La cartelera de la semana la revisamos a continuación en tu Renegados. Para que tengas alternativa para ir al cine, te comento que esta semana sigue en cartelera para los fanáticos de las películas de terror, La Maldición de la Llorona. Oye, esta película, me preguntaban hace poco un amigo, me decía, ¿esta será película chilena? Ya que la Llorona la conocemos como cultura popular de nuestro país. Justo estábamos hablando de que La Llorona ya es patrimonio de toda Latinoamérica, ya que es un cuento urbano que se cuenta tanto en Perú, Ecuador. A propósito, saludamos a todos los amigos que nos escuchan en Bolivia, en Uruguay, en toda Latinoamérica, y que nos escriben también, y se darán cuenta que todos creemos que es un cuento que ocurrió en nuestro país. Así que una buena oportunidad para ir a conocer más de esta leyenda es La Llorona esta semana. Para los más pequeños de la casa, pueden ir a ver Pajaritos a Volar, una película que ya está en las salas nacionales, que se suma a la película que comentamos la semana anterior, que es Corgi el Perro Real. También, muy acompañado de la novela, viene la película After, Aquí Empieza Todo. También llegó a las salas nacionales esta semana. ¿Cuál se mantiene en cartelera? Cementerio Maldito, otra alternativa de terror. Y para los fanáticos de los superhéroes, Shazam, con muy buenos resultados, se mantiene en la punta de la taquilla de esta semana, junto a la entrega de Disney, la entrega en real action, me refiero a la película Dumbo. Oye, buenas alternativas para ir al cine esta semana. Capitana Marvel del universo Marvel también sigue en cartelera. A propósito, que tan solo quedan algunos días, prácticamente 5 a 6 días, para que se estrene en nuestro país y a nivel mundial la última entrega de Avengers Endgame. ¿Ya compraron sus entradas? Yo les debo contar que ya las tengo en mi poder. Ya compré en preventa, así que ahí estaremos en el estreno y te lo estaremos contando la próxima semana en Renegados. Ya quedamos completamente informados del séptimo arte, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Skull and the Gang en Renegado. Can be, no one knows her name. Seguimos haciendo el Renegado. Se recuerda, toda la semana pueden disfrutar de nuestras publicaciones en nuestra página Renegados Producciones. Ahí estamos con series de antaño, también con monitos animados, con cartoon de los 80, de los 90, y vamos compartiendo y comentando entre todos los fanáticos de esta gran comunidad de Renegados. Esta semana en nuestra página destacamos a Marcia Ávalo Núñez, que estuvo reaccionando a la mayoría de nuestras publicaciones. También Piano Forte de Frutillar le dio sus me gustas a nuestras publicaciones. Saludamos también a Carlos Vega, Rafael Herrera Saavedra, Liliana Isabel Torres Espinosa, que estuvo visitándonos en la página esta semana. También Juan Kian Cafilu, que también está comentando siempre nuestras publicaciones, así como Rosy Martin, que también nos decía por Messenger esperando el programa para escuchar buena música. Saludamos también a Mario Zamora, Fernando Bravo Retamales, Berta Corcha Correa, ¿quién más? Jorge Pérez Caicedo, Andrea González. Oye, muchos amigos que esta semana estuvieron compartiendo junto a nosotros. Marcelo Enamorado. Oye, qué buen nombre, ¿ah? Marcelo Enamorado. También Bimbo, Franks James, Fidel Layton y muchos otros amigos. Saludamos a todos los amigos que siempre son parte de nuestra gran comunidad. Oye, me falta tiempo para nombrarlos a todos, pero a ver, unos poquitos más. Gatillo López, que estuvo esta semana también en nuestra página. Sandrita Stars, Soledad López, el Carlos Figueroa, por supuesto, que está cada fin de semana. Rosa Ulloa también, Paola del Pilar Lira, Pamela Geria, José María Salazar Aguilera. Oye, son muchos. Bernie Karim, wow. Carmen Alicia Rojas, entre otros. Pati Sepúlveda, bueno, Héctor Carvajal, Alejandra Moyano y muchos más para todos ustedes. Karen Rojas también estaba en la sintonía de Renegados. Mario Avalay, bueno, para todos, más de algunos se me queda, lo vamos a estar saludando más adelante en los siguientes programas. Así que gracias por ser parte de esta gran comunidad de Renegados. Oye, también Miguel Vázquez, José Alegría, grandes amigos que también todas las semanas nos están saludando también por WhatsApp y por Messenger. Para ellos también les dedicamos el programa del día de hoy. ¿Pero les parece si seguimos revisando éxitos del Renegados? Oye, esto es algo que viene desde el otro lado de la cordillera. Lo que comienza a sonar es Vilma Palma e Vampiros en Renegados. Cada fin de semana te acompañamos con la mejor música en el Renegados y durante la semana con publicaciones Retro 80, Cultura Retro Pop, todo eso mucho más lo puedes encontrar en nuestra página de Facebook Renegados Producciones. Pero la buena música solo la encontrarás cada fin de semana luego de 7 días cuando nos reunimos esta gran comunidad de Renegados en lo que hemos denominado la terapia musical del fin de semana. Tengo nuevos datos de concierto. A propósito que escuchábamos rock argentino, Fito Páez está de vuelta y te lo contamos a continuación en Renegados. Uno de mis grandes sueños siempre fue ir a un concierto de Fito Páez. Si bien tuve la suerte de estar en varios conciertos a lo largo de mi vida, Fito Páez era un pendiente que yo tenía y fui el año pasado y la verdad que batió o superó todas las expectativas que yo tenía del espectáculo que presenta este argentino, Fito Páez, que sin duda es parte de la banda sonora de nuestras vidas. Regresa una vez más a nuestro país, porque prácticamente todos los años está viniendo a hacer conciertos, pero no muchos pueden decir que lo hacen con llenos totales, como fue el año pasado en Movistar Arena con 12.000 personas con lleno total. Bueno, el 25 de mayo de este 2019 estará de vuelta con su gira Antología Grandes Éxitos, el gran Fito Páez. Esta vez no estará en Arena Monticello, en Arena Monticello, no en Movistar, y las entradas ya están a disposición para quienes quieran comprarlas. Esta vez está en el sistema TopTicket.cl y te contamos el detalle de las entradas a continuación. Completamente accesible para todos los valores y para todos los gustos. Parten en los 25.000 pesos, platea trébol alta, platea pica alta, 25.000 pesos. También puedes encontrar en un poquito más de costado, platea trébol alta, 29.000, platea pica alta, 29.000 también. De ahí ya nos vamos a las ubicaciones Gold con 30.000 pesos. Platea Joker baja 35.000 pesos. Y mira, ahí entre medio tienes entradas de 39.000, 40.000. Y las primeras filas, que serían Platinum, 50.000 pesos. Y ahora sí, la primera fila, si quieres estar ahí bajo el escenario, te costará 70.000 pesos. Recuerda, esto va a ser el 25 de mayo en el Gran Arena Monticello. Y es una gran oportunidad para ir a ver a este gran cantautor argentino. Y te lo contamos en El Renegado. Y con Fito Páez nos vamos a la música. Sigues en la sintonía del Renegado. Ya estamos llegando a los últimos bloques del programa. Espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Cada 7 días es la reunión del Renegados, de los fanáticos de la cultura retro pop. Y aquí estamos para acompañarte con un poquito más de una hora con la mejor música, parte de la banda sonora de tu vida. ¿Qué les parece si hacemos un poquito de historia, si recordamos y rescatamos algunos inolvidables a esta hora de la tarde, de la noche, del día, donde quiera que estés escuchándonos? ¿Quién se recuerda de Hathaway? Más de algún tema deben haber conocido. Ahora te contamos parte de la historia del gran Hathaway. Su música se transformó en uno de los íconos de los 80. Nacido el 9 de enero de 1965, su nombre real era Néstor Alexander Hathaway. Nació en Trinidad y Tobago. Ya lo conocemos como cantante house y eurodance de origen trinitense y de nacionalidad, bien curioso, alemán. Estuve leyendo algo de su biografía y la verdad es que tuvo una vida bastante movida. Es hijo, por ejemplo, de un oceanógrafo alemán y una enfermera estadounidense. Y al separarse sus padres, Hathaway se trasladó desde Trinidad y Tobago a Europa a principios de 1970. Su niñez, un poco dura, atraviesa por distintos internados de Alemania, donde su padre lo matriculó. Luego se trasladó a Estados Unidos para quedarse junto a su madre. Oye, jugó fútbol. La verdad que tiene fútbol americano, se instaló en algunas colonias alemanas. La historia es bien, pero bien larga. Lo importante es que luego, mucho más grande, nosotros ya lo vinimos a conocer después del lanzamiento de Hathaway y tuvo grandes éxitos en Norteamérica. Solo algunos, y después su carrera se fue desinflando poco a poco. Como éxitos, hits como Life, Mama House, I Miss You y Rock My Heart, que estuvieron en los primeros lugares de Alemania y Reino Unido respectivamente. Hoy quisimos rescatar y también recordar a esta hora de la noche al gran Hathaway. En la actualidad, el gran Hathaway es de 1965. ¿Qué tal si nos vamos a la música? ¿Les parece? A propósito de sus grandes éxitos, lo que comienza a sonar es Hathaway, Rock My Heart en Renegado. últimos minutos del Renegados. Te acompañamos cada fin de semana con la mejor música. Y como les decía también en nuestra página Renegados Producciones, siempre estamos publicando series antiguas, algo de historia, algunas imágenes de monitos animados del recuerdo de los 70, de los 80 y de los 90. Esta semana, por ejemplo, estuvimos publicando sobre los picapiedras. Hay que reconocer, sí, que es mucho antes. Así que, ¿quieren saber de cuándo es la serie? Muchos la vimos en la década de los 80, pero los detalles te los contamos a continuación. Serie inolvidable. Alguien por ahí decía, ojalá dieran estos capítulos en el cable. Se han perdido algunos canales, es más fácil buscarlos a través de YouTube para poder disfrutar. Oye, a propósito, Generación Retro, la página que la lleva en todo lo que es monitos animados, nosotros siempre la estamos compartiendo y recomendando. Ahí pueden revivir los capítulos de los Picapiedra, la gran Generación Retro. Así que ese dato para los que anden buscando monitos animados retro. Bueno, te contamos, los Picapiedras, también conocidos en inglés como The Flintstones, serie de animación de la productora Hanna-Barbera. Me llamó mucho la atención, a propósito, estuve leyendo algunos foros esta semana donde muchos creían que Hanna-Barbera era una mujer. Ojo, una productora o una escritora. Y no, pues, Hanna-Barbera es Hanna-Barbera Productions, donde William Hanna y Joseph Barbera se unen, estos dos tipos capos de los monitos animados, y crean todos los monitos que nosotros conocemos. Fue estrenada por la cadena estadounidense ABC el 30 de septiembre, pongan mucha atención, de 1960, y fue emitida hasta el 1 de abril de 1966, con un total de 166 episodios y además de algunos especiales y películas. Los Picapiedras fue una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión hasta el día de hoy. Serie centrada en sus personajes principales como Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, un par de hombres que reflejaba la clase media de la sociedad estadounidense, con sus salidas al campo, barbacoas en el jardín, partidas de bolos. Oye, yo me acuerdo de los búfalos mojados y todo eso. Increíble que sus esposas sufridas y abnegadas como Betty y Vilma las podíamos ver en cada capítulo. Luego vinieron los hijos y lo que nosotros ya conocemos más adelante, también algunas repeticiones, después los Picapiedras Babies y así mucho, pero mucho más. Hoy te quisimos contar parte de la historia de los Picapiedras. Con los Picapiedras seguimos revisando, nos vamos al último tema de la noche. Lo que comienza a sonar es Phil Collins en Renegados. I stumble if I fall. tal como empezamos con aplausos y con esta cortina musical You Make Me Feel de Sylvester, estamos dando ya la despedida al programa, al capítulo del día de hoy. Capítulo estreno 20 de abril, te acompañamos por más de una hora con la mejor música, los mejores contenidos que solo podrás encontrar en Renegados Producciones. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Durante toda la semana estamos leyendo y contestando a través de Messenger a todos sus comentarios, así que agradecemos y disfrutando cada vez más cuando aparecen ahí nuestras alertas y nos dicen que alguien se quiere comunicar con nosotros. Es increíble, pero aunque no lo crean, la comunidad de Renegados no solo está en Chile, de distintas partes, muchos amigos de Perú y de Bolivia, a quienes saludamos, siempre están en nuestra sintonía. Así que vaya para ellos un gran abrazo desde Renegados Producciones. No olviden compartir nuestras publicaciones, sigamos agrandando cada vez más esta gran comunidad. A recomendar Renegados Producciones y a recomendar nuestro programa de cada fin de semana. Recuerda, somos la gran comunidad de Renegados, la mejor terapia musical del fin de semana. Gran revisión de éxitos la que tuvimos en el día de hoy. Grandes artistas: Technotronic, Journey, Kool & The Gang, Vilma Palma de Vampiros, Fito Páez, Hathaway, Phil Collins. Oye, la verdad que un programa completísimo para que lo puedan disfrutar las veces que quieran. Recuerda, ya está alojado en nuestra página en formato MP3. Solo me queda desearles que tengan una gran semana, muchachos y muchachas, y nos volvemos a encontrar la próxima semana, el sábado, como siempre, en capítulo estreno, y nos encontramos durante toda la semana en cada reproducción de nuestro capítulo. Que estén muy bien, soy el René. Chao, chao.